se pasa toda la vida jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida jugando y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida, se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Un león escapó de su jaula por descuido de su domador. Si quiere estar con hambre, no come desde anoche, peligra que se coma mi bombón. Un león anda suelto en la calle, mi morena aún no volvió. Con ese cuerpecito no quiero ni pensar, banquete que puede darse el león. Usted que está en su casa, un consejo le doy. Cierre las ventanas, tranque bien el portón. Bueno, pues en algún momento... Empezamos con un tema fabuloso, pero yo quiero que vuelva a presentar esta columna. Esta columna, diga el nombre porque no quiero decir solamente... que está acá con nosotros el señor Sebastián Dantí. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Sino que quiero también escuchar el nombre de su nueva columna. Muchísimas gracias, agradezco muchísimo al señor Roberto Carlos que me cedió gentilmente para usufructuar durante este año su canción Un León Se Escapó. Uh-huh. Una canción que él la tiene medio escondida, Roberto Carlos. No es una de las canciones que va a cantarte en un recital. La tiene medio... Pero yo le dije, Roberto, está bien. Y me dijo, bueno, ahora, por ahí él la había escondido por algún motivo, porque escuchando la canción, sí. Y usted ahora se la... Bueno, en fin. Sí. Aparte, Roberto, el hombre sin apellido, Roberto Carlos. Roberto Carlos. Sí. Pero con un millón de amigos. Exactamente. Y la cortina esta justamente no está usada como una cosa sensacionalista, digamos, como llamativa, sino que tiene una implicancia simbólica. Ajá. Porque efectivamente creo que hay un predador carnívoro que poco a poco se alimenta de nosotros y nos está llevando de un estado de bienestar a un estado digestivo. Ajá. Y me refiero al lenguaje, ajá, ¿no? Más precisamente a las palabras. Las palabras. Sí. En esta jungla de supuesta comunicación del siglo XXI, donde tenemos pantallas y letras por todos lados, las palabras son una fiera suelta que en lugar de protegernos, nos devora. Y así como el que orina mucho es un meón, el que lee mucho es un león. Y de ahí viene la canción de Roberto Carlos. Ahora lo entendimos. Y cual Tarzán de los monos, luchando contra Numa, el león, en plena selva, yo voy a luchar contra las palabras para constituirme en un desembarullador de palabras. Ese va a ser mi trabajo durante este año. Un trabajo complicado, un trabajo más bien denso. Un trabajo como rebar en brea, ¿no? No va a ser una columna grata, va a ser una columna como... Sí. Por el gesto que está haciendo, yo escribo a los oyentes. Claro, para que sepan cómo se está expresando el señor, claro, Sebastián Dantí con respecto a esta nueva columna. Su expresión corporal es... Sí, muestra eso. Es que justamente la idea es usar pocas palabras y usar muchísimos gestos. No hay problema, describimos. Que es lo mejor de la radio, me parece. Hay que usar menos palabras por radio y más gestos por radio. A mí me parece que es una de las propuestas que tengo para este año. Y aparte, siento que nos pasamos más de la mitad del tiempo aclarando lo que decimos que diciendo cosas. Eso es otro de los trabajos que quiero llevar a cabo. Las palabras sueltas no son un problema. Sustantivos, adjetivos, cada uno por su lado, pastando libremente, no presentan complicación. Las preposiciones revoloteando entre las nubes, los adverbios polinizando la realidad, ¿no? Pero el problema es cuando las palabras se juntan. Ahí es cuando empezamos a no entender nada. Y yo me pongo frente a los medios masivos de comunicación y empiezo a no entender nada. Ajá. Un ejemplo sencillo. La palabra periodista, ¿sí? Ajá. A ver. ¿Quién más? ¿Quién menos? Todos tenemos una noción de lo que es un periodista. Más o menos. Más o menos, depende de lo que pensemos. Muy amplio, puede ser el rango. Sí, la verdad, sí. Por ahí no fue la mejor elección. Claro. Pero no importa, sigamos, está bueno. Pero ponele. A la palabra periodista le agregás el sustantivo comprometido. Ajá. Empieza el quilombo ahí. Ajá. ¿Periodista comprometido con qué? ¿No? Claro. Claro. Con la realidad, te dice una propaganda. Ajá. ¿Qué es eso? ¿Qué es comprometido con la realidad? Oh, realidad, tú y yo tenemos un nexo inseparable. Claro, ¿qué es? Claro. ¿De qué manera? ¿Y cómo me descomprometo la realidad? Yo siento que la realidad justamente es algo que te asedia y no te da un lugar, excepto que te psicotices, para descomprometerte, siendo periodista o no. La realidad, claro, es como una cosa que te cae, ¿entendés? No podés escapar. Y ya las palabras se van sumando para embarullar, ¿no? Le sumamos más cosas. Periodista comprometido con la realidad latinoamericana. Ajá. O periodista comprometido con la sociedad. No, nuestro compromiso es con ustedes, dicen algunos. ¿Con ustedes? Claro. Así te miran y te dicen, con los temas te señalan. ¿Viste? Eso es cuando empiezan a decir, ustedes, nosotros, o con qué sociedad, con la sociedad anónima, ¿no? Claro. Y esto es parte de esta jungla y por eso quiero venir a desembarullar las palabras. Por favor, subime un poquito a Roberto Carlos, así dejo descansar las palabras y tomo aire. Jamás tendrá problemas con su alimentación si se encuentra mi morena por ahí. Si se encuentra mi morena por ahí. Gracias, Liana, justamente que hablamos de la selva, ¿no? Uh-huh. Síntesis. Las palabras me preocupan. Estar preocupado es el primer paso para terminar con la desocupación, ¿no? Primero te preocupas y después te transformas en un ocupa. Ocupa, ¿eh? Te puedes ocupar de las cosas, pero el problema es cuando te ocupas no de las cosas, sino de las casas. Ahí entramos en la maraña de palabras con el tema de las propiedades. Ajá. ¿Y qué es la propiedad? Qué temazo, ¿eh? Qué palabrota. ¿Qué es la propiedad? Es la piedad del pro. El pro es piadoso con la propiedad privada. Aquellos que no entienden, que escuchan de otros países por ahí, el pro es el partido político que gobierna. Que ahí también surge otro problema, el partido político. ¿Cómo puede gobernar un país entero algo que está partido? Por eso el partido reparte todo. Y el partido también se juega, y uno gana y otro pierde. Bueno, tanta definición de partido, más allá de partirnos la cabeza, nos da también la sensación de que esperamos que al partido le llegue el momento de partir. Eso es un poco... Como en todos los partidos. Como en todos los partidos, terminamos esperando que partan. Que partan. Que ellos parten, reparten, y uno dice, ojalá partas. Y hablando de partir un poco, ya me voy. No, quédese, que está interesantísimo, nos parece bárbaro. Pero ya voy redondeando porque me parece que es mucha información. No. Para mí mismo, no digo para los oyentes. Ah, bueno. Le propongo a los queridos oyentes que ya en mi rol de desembarullador de palabras pueda ayudarlos. Manden por mail, por Facebook, discursos, conversaciones, letras de canciones, artículos informativos, artículos constitucionales, artículos de limpieza, todo lo que ayude a desarticular justamente, ¿no?, la confusión para evitar que las palabras carnívoras sigan fagocitándonos. ¿Hay limitaciones? No hay limitaciones. Palabra. A veces limitan a los que están acá a no poder participar. Bueno, es muy interesante. A ver si entiendo. ¿Usted pide ejemplos o pide algo que esclarezca? Cuando sentís que la palabra ya te está embarullando, decís, esto no entiendo. Acá hay algo que no está... Ah, correcto. Claro, sí, ahí está. Ese es un poco el servicio que yo quiero hacer este año. Bueno. Ahora me tengo que ir para la... Justamente ahora tengo una cita en la General Paz. Ajá. Uh-huh. Y fíjate cómo, para dar un poco de ejemplo, el nivel de locura de las palabras, la General Paz, tiene doble sentido. Uh-huh. Por un lado, porque es una avenida doble mano. Sí. Por otro lado, no tiene sentido, porque si es un general, no hay paz. Pero tiene un contrasentido, porque si lo das vuelta es la paz general. Ajá. Y digo más, la General Paz podría haber sido la primera militar transgénero de la historia argentina. O sea, fíjate ya mismo cómo nos estamos volviendo totalmente locos. Y este análisis no es gratuito. Ajá. No es gratuito. Todos estos análisis los voy a ir haciendo... ¿Qué nos cobra? No, solo necesito el derecho de pasar una canción cada vez que vengo. Una canción que hable de determinadas cosas que seguramente no son canciones que han sonado en Piedra Libre. A ver. Ajá. Hoy quiero hablar hoy quiero dejarles una canción que habla de la importancia de tener una profesión y una carrera. Podría ser filosofía y letras. 100 metros llanos. Podría ser 100 metros llanos. Claro. Podría ser sociedad y estado. Ajá. Pero no. Es corte y confección de Nicky Jones. Fue toda una larga excusa para dejar esta canción. Corte y confección, corte y confección, tú eres recibida. Corte y confección, corte y confección, corte y confección, tú eres recibida. Corte y confección. A cada rato me persigue tu mamita recalcándome que tú sabes coser. Y me presenta tu diploma de modista recibida. Ya no sé qué hacer. Corte y confección. Corte y confección. Tú eres recibida. Corte y confección. Yeah. Yo necesito que tú sepas que te quiero y no me importa lo que tú te vas a hacer. Yo solo quiero que me enseñes el diploma de tus besos y tu forma de querer. Corte y confección. Confección.